oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica nuestro compañero Julio Pardo. Y si no, por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro querido amigo que ya no se peina como el presidente electo, que así lo llaman, Nacho Álvarez González. Sabes que podés comunicarte con nosotros entonces por nuestro Facebook, oidmortales2011, nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Podés volver a escucharnos martes o sábados, al mediodía, por www.laretaguardia.com.ar. Y creo que nos están transmitiendo, nos pueden llegar a transmitir otros compañeros que Luis nos va a aclarar ahora. Y yo no tengo que olvidarme, que pueden también entrar en la página de www.oidmortales.com.ar. Muy bien. Y te digo entonces quiénes nos retransmiten. Dale. Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20 horas. www.rnma.org.ar. Miércoles a las 20 horas y Radio Nauta de La Plata FM 106.3 lo podés escuchar por la FM o si no por www.radionauta.com.ar los viernes a las 17 horas. Este mes tenemos vacaciones con quienes nos escuchan por Radio Nehuén, que espero que ya volveremos en el mes de enero próximo. Bien. Hoy tenemos una entrevista con una trabajadora del Hospital Durán. Y esto tiene que ver con que mañana va a haber un acto muy especial en el Hospital Durán porque aparecieron algunas cosas que... La verdad yo no lo puedo creer todavía que hayan aparecido, no entiendo cómo pueden suceder estas cosas adentro de un hospital, cruces esvásticas, frases muy poco felices de persecución, de discriminación, de amedrentamiento, violencia, básicamente. Así que vamos a hablar en un ratito con Lidia Fernández, ella es trabajadora administrativa ahí del Hospital Durán, y vamos a ver un poco qué fue lo que pasó, qué es lo que va a pasar mañana. Prácticamente todos los gremios que tenemos que ver con el gobierno de la ciudad apoyamos este acto de mañana. Así que, bueno, nada, vamos a charlar un poquito sobre eso, ¿sí? Si te parece, Luis. Sí, sí, cómo no, sí, sí. Sí, bueno, un poco en la misma onda de la entrevista que hicimos el lunes pasado, ¿no? También con trabajadoras del Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género, ¿no? Uh-huh. Que también les pasó exactamente lo mismo. Tuvieron amenazas y demás. Bueno, es una modalidad que esperemos que no se generalice, aunque lamentablemente me parece que como viene todo, va a ser bastante difícil. Y va a haber que estar preparado. Veremos qué pasa. Y hoy vamos a tener una música especial. Vieron que yo siempre busco por ahí algunos cantantes nuevos o mujeres, hombres, bueno, hay algunos son muy, muy, muy conocidos y otros no, otros que uno va descubriendo y que te voy a invitar también a que vos los busques y los encuentres a través de YouTube, que generalmente es una de las plataformas más conocidas. Hoy vamos a escuchar voy adelantando por si querés ir buscando, a un conjunto que se llama, yo le digo conjunto, disculpen, banda, No Tan Santos, así se llama, No Tan Santos. Y después, bueno, tendremos alguna música súper conocida pero que bueno, que yo quiero compartir con nuestros oyentes. No sé, Luis, y vos tenías algún tema en especial para este lunes 4 de diciembre, que estamos comenzando el último mes del año con 15 grados, uh-huh. En pleno, casi muy pleno loco, ¿no? Año. Sí. No, el último lunes con un entre incógnita y no incógnita, con un presidente que estuvo 4 años en el gobierno, digamos que estuvo ahí, mezzo, 2 años, otros 2 años estuvo borrado. Y el lunes próximo ya vamos a hacer nuestro programa con un nuevo presidente. Eso también es todo un acontecimiento que no sabemos para qué lado va a salir. Comentamos un poco, después vamos a comentar algo sobre esto, quienes están ahora ya empezando a moverse, no tanto, algunos en las sombras y otros ya más públicamente, ¿no? Y después también sobre el tema de la asunción, que nos cabe aquí en la Ciudad de Buenos Aires, de él que va a ser tu próximo jefe máximo, Jorge Macri, ¿no? Uh-huh. Hoy estuve por la legislatura, estuve ahí en la oficina de prensa y después voy a comentar lo que me dijeron, pero bueno. ¿En serio? ¿Es bueno o es malo? No, ni es bueno ni malo. Bueno, te lo digo ahora, fui para averiguar si ya tenían cómo va a ser el acto de asunción, cómo va a ser la asunción de los diputados. No tienen nada todavía. Me dice, la verdad, no tenemos nada. No sabemos, le digo, bueno, pero no para acreditarnos. Deben haber dicho así para sacarte de encima. ¿No? No, porque yo siempre que voy a alguna sesión de la legislatura, vas en el momento y te acreditas en el día, no es como por ahí en Diputado de la Nación que hay que acreditarse para tener una acreditación permanente. Ahí vas a las sesiones, pero me dice, mira, no sabemos nada todavía cómo va a ser. No sabemos, va a ser el 7, pero no sabemos bien cómo va a ser. Bueno, qué sé yo. El 7, mirá qué número. Sí. Bueno, después te cuento. Así bien. Que seguimos después. Bueno, yo diría que antes que se conecte Lidia y para comenzar, Nacho, pasemos la primera pauta, un tema musical. Yo voy a apagar el fuego porque estoy cocinando unas verduritas al vapor, que más que al vapor van a quedar al carbón. Y ya la esperamos a Lidia para que se conecte. ¿Les parece, muchachos? Ahí vamos. Perdiste su amor. Na, na, na, na. Porque perdiste su amor. Na, na, na, na. Y te vi tantas veces envuelta en dolor. Es que en tu corazón guardaste ese amor. Ya encontré la gota que rebalsó ese vaso que solo llenaba yo. perdiste su amor. Porque perdiste su amor. Na, na, na, na. No tan santos. Quien, a quien escuchan es a Gastón Gramajo, parte de este... de esta banda. El tema se llama La Gota. Son compañeros del profe, el que le llaman el profe, que es Héctor Varela, y que también está en este YouTube, si lo quieren ver. Es uno de los integrantes de este video que pueden ver en YouTube de No Tan Santos, La Gota. Gastón Gramajo es gente de la banda del Torino, de la banda del Talud, de Paso del Rey. Y bueno, hay toda una filmación, armaron algo muy casero, pero muy bien hecho, muy bien hecho. Así que bueno, vamos a empezar a darle un poquito de difusión a estos músicos que están empezando y que se divierten y que la pasan lindo. Así que nada, era eso. Recuerden, No Tan Santos, La Gota, búsquenlo por YouTube. Bien, Luis, creo que ya tenemos a la entrevistada en línea. Es Lidia Bruxa Fernández, ella es trabajadora del Hospital Durán, y la verdad que la idea era poder conversar con Lidia, con alguien que trabaja ahí en el Hospital Durán, acerca de algo que sucedió en estos días, muy, muy feo, muy, yo casi diría increíble, ¿no? Que todavía estas cosas puedan suceder, pero sí. Y mañana va a haber un acto de repudio a las 11 de la mañana y en el hall del Hospital Durán. Lidia, Luis Angió y Cristina Varela, te saludamos. Buenas noches. ¿Nos estás escuchando? Hola. Estás muteada, Lidia. Hola. Ahí está. Hola, sí. Ahí está. Ahí está. Bien, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, Cristina? Un saludo también a todo el equipo ahí que te acompaña. Primero que nada, bueno, agradecer este espacio, esta oportunidad que me das para poder hablar un poquito de todo lo que pasa en el hospital. Sí. Contá qué fue lo que pasó, porque salió, se viralizó bastante, pero a lo mejor muchas de nuestras oyentes no saben qué fue lo que pasó. Bueno, te cuento, Cristina, que la semana pasada... el 27 de noviembre, yo formo parte de la Comisión de Género del Hospital Durán. Nosotros estábamos haciendo un acto relacionado con el 25 de noviembre, que tiene que ver con la lucha contra la violencia hacia las mujeres a nivel internacional. Y cuando terminamos el acto, nos enteramos, a través de distintos grupos que circulan de WhatsApp del hospital, nos envían una foto donde en la puerta del consultorio de ginecología, del consultorio externo de ginecología, en la puerta de un ascensor de uno de los pabellones y en la puerta del local gremial de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, hicieron como unas pintadas horribles que decían váyanse zurdos de mierda, van a volver los Falcon Verde y una esvástica nazi pintada. Con lo cual, nosotros desde la Comisión de Género nos pareció salir con un comunicado a través de las redes repudiando esto, y también hicimos una nota a la dirección para pedir, digamos, que se investigue, porque estamos en contra de todo, no sé, digamos, nuestra razón de ser como Comisión de Género tiene que ver también con erradicar todo tipo de violencia dentro del hospital. Sí. Entonces, esto se empezó a viralizar y empezamos a recibir adhesiones de distintos agrupaciones, Organismos de Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por Derechos Humanos se pronunció, los distintos gremios que forman el hospital, la Asociación de Médicos Municipales, la Asociación de Profesionales, ATE, SUTEGBA, todos empezaron a emitir comunicados repudiando estos hechos. Y a nosotras nos pareció que, más allá de lograr esto a través de las redes, nos parecía bueno también corporizarlo en un pequeño acto en el Hall Central. Y logramos, bueno, que todas las organizaciones del hospital nos pusiéramos de acuerdo para juntarnos mañana a las 11 y poder, bueno, visibilizar, no tanto, bueno, no solo el hecho de visibilizar, sino el hecho también de que demostrar que ante cualquier situación de atropello, de violencia, va a haber una respuesta de las distintas delegaciones del hospital y estamos juntos en eso. Uh-huh. Eso nos parece muy importante. ¿Qué tal, Lidia? Luis te saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis? Más allá de todo esto, que vamos a seguir ahora charlándolo, pero me quedé pensando con esto. Desde el punto de vista de, digamos, el hospital, la dirección y demás, ¿no hay cámaras allí que se puedan haber visibilizado quiénes fueron? Porque fueron en lugares internos en algunos casos, ¿no? Fueron en lugares internos y de alguna manera, bueno, a mí no me resulta casual que hayan hecho una pintada en la puerta del consultorio de ginecología, sobre uh-huh. todo con todo el movimiento de claro. mujeres que consiguió el triunfo del IVE y del ILE, digamos, de la interrupción voluntaria del embarazo, que fue una gran conquista en las calles que tuvimos las mujeres de este país, que fue un ejemplo además en toda Latinoamérica y el mundo, digo, todo el movimiento de mujeres que hubo en Argentina. Y me parece como que no es casual que hayan hecho, digamos, estos escritos ahí en la puerta de ginecología. Yo creo que ahí hay cámaras, no sé si en todas las partes donde hicieron las pintadas hay cámaras como para registrar, pero me parece que ahí justamente en la parte de ginecología sí se podría llegar a investigar cómo fue que ocurrió. Pero oficialmente nadie dijo nada. Todavía no, nosotros presentamos una nota. Yo sé que todo lo que tiene que ver con el pedido de cámaras y todo ese tipo de cosas es como muy lento dentro de los hospitales. No sé cuán ejecutivos son para... Claro, no sé qué tan lentos son. Yo, porque, por ejemplo, ha habido casos de otras cosas que nada que ver, por ejemplo, robos de bicicleta, no sé... robo de claro. cosas internas dentro del hospital y yo sé que hay como todo un trámite a seguir con el tema del pedido de cámaras, pero nosotros oficialmente presentamos una nota desde sí. la Comisión de Género. Mañana vamos a hacer el acto y me parece que de alguna manera podemos empezar a exigir cierto seguimiento de la situación. Obvio, porque ¿por qué te digo? Hay cámaras de seguridad, si vos haces una denuncia, si a la fiscalía o quien sea, ajá. generalmente son las cámaras públicas que están en la calle o alguna privada de algún negocio, de algo, bueno, se justifica porque hasta que va a una dependencia, va a la otra, pero es el propio hospital, o sea que el claro. director lo que tiene que hacer es abrir la llave de donde está el cassette y mirar. Ahora, sí, pero sabés que las cámaras funcionan a nivel central. No sé si... no hay, digamos... un lugar cerrado que claro. alguien esté mirando permanentemente adentro del hospital, ¿no? Claro, no hay, claro, eso no existe. Bueno, pero necesitan como mínimo lo tiene el Ministerio de Salud del Gobierno. Tal cual. No, el problema, ¿sabés cuál es, Luis? Ponernos de acuerdo con la gente que se ocupa de todo el tema de seguridad para que hagan lo que tienen que hacer. Vos no sabés el trabajo y lo arduo que resulta que te pongan un cierto número de vigiladores. El tema de las cámaras, a nosotros nos ha pasado en el hospital Pirovano con cámaras que entraron a robar y las cámaras o no claro. funcionaron o no las pudieron ver o el juez no sé qué o el único que las podía ver era el director. Una vuelta claro. que generalmente, como sucede, no pasó nada. Claro. Bueno, pero nosotros vamos a insistir, digamos, no, ahora... Seguro. Sí, creo que una de las cosas fundamentales es eso, no puede ser que en el hospital, como dicen ustedes, ya no puede ser ni que se roben una bicicleta, ni que se roben nada, tal cual. Pero ya esto también pasa, porque hoy fueron pintadas, mañana qué sabe lo que va a pasar, claro. Se te meten dos tipos o tres tipos en el en el consultorio de ginecología ya tal con cual. Otro tipo de agresión, ¿no? Tal cual. Tal cual. Bien, por eso mañana, mismo, bueno. Entonces, Lidia, ¿cuál es ¿cómo? La idea? Bueno, mañana la idea es juntarnos con todas las organizaciones del hospital y vamos a hacer una lectura de todos las, digamos, los repudios que nos llegaron, las que hicimos nosotros como organización dentro del hospital y también las que nos fueron llegando de las distintas agrupaciones, Asamblea de Derechos Humanos, legisladores, todo lo que se fueron pronunciando, los vamos a leer públicamente. Digamos, ese es el acuerdo que llegamos con las organizaciones. Y después, al terminar, nosotras como Comisión de Género, digamos, ya es una tradición nuestra desde que nos formamos hace 5 años, después de cada vez que hacemos alguna movida o cada vez que hacemos alguna visibilización relacionada con, no solo con el calendario feminista fundamentalmente, sino que sobre el final, cuando inclusive hacemos alguna actividad cultural, sobre el final nosotras siempre abrimos el micrófono a la comunidad y a las distintas organizaciones que seguramente van a venir de otro lado, porque sé que van a venir compañeras del CESAC, van a venir delegados del anfiteatro, de la asamblea misma permanente por los derechos humanos, van a venir legisladores. Bien, alguna compañera de federación seguro que va. Seguramente, no, claro. No me toca a mí, mañana me toca a otro lugar, pero... Nosotros siempre acompañamos lo que ustedes hacen. El Hospital Durán, para quienes no saben, está ahí cerca del Parque Centenario. Enfrente del Parque Centenario, tal cual. Y el acto va a ser entrando por la entrada de Díaz Vélez, ¿verdad? Claro, va a ser en el Hall Central. Bien. Ahí, el Hall Central, nadie se puede perder porque el Hall Central está en la capilla del hospital, entonces es como un lugar, digamos, que todo el mundo lo tiene como referencia. Es ahí en el Hall Central, nos vamos a juntar. No va a ser un acto tampoco muy largo, porque cada una de las organizaciones y los compañeros de cada lugar tienen que por ahí dejar sus actividades relacionadas con la asistencia para venir un rato al acto, pero bueno, es importante la presencia de todos. Sí, y además mostrar además que bueno que estamos juntos, que no solo ante un hecho como este de hacer las pintadas, sino como vos decías, Luis, bueno, si tocan a uno vamos a saltar todos. Claro, eso es. Claro. Ahora, ustedes tienen una una orientación de por qué. Yo la tengo, creo que el Hospital Durán es uno de los hospitales públicos de la ciudad que además tienen más más empuje o por lo menos han tenido más actividad pública en cuanto a reclamos de lo que está pasando, ¿no? Y quizás sea eso también. Marcaron un hospital que es el que más de una vez está en la palestra con denuncias y demás. Es eso, y para mí también que tiene que ver con todo. El hospital tiene tradición, digamos, relacionado con toda la defensa de los derechos humanos. Uh-huh. Yo hace 38 años que trabajo en el hospital, pero en el año 87-88, por ejemplo, estuvo internado López Rega en el Durán y hubo toda una movida de los profesionales y de los trabajadores para que no estuviera ahí. Digamos, hay tradición. Cuando ahí se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos que trabajaba con abuelas y madres. Claro, y, sí, sí. Bueno, y yo me acuerdo que también había en su momento denuncias de que ponían bombas, o sea, digamos, llamados anónimos de que ponían bombas, bueno, y los trabajadores respondían, digamos. Hay una tradición en cuanto a la defensa de los derechos humanos. Eso ahora, yo recuerdo... En el año 75, por ahí, yo tenía de ver a joven y tenía de vecino a un delegado del Hospital Durán, viejo burócrata, ajá, chofer de Yenta. Sí. Creo que Yenta todavía sigue viviendo y el chofer se va a muerto. Claro. Pero era un tipo de la pesada y de la estresa, ¿no? Para ser claro. O sea que también hay antecedentes, claro, de ese hay tipo, antecedentes, ¿no? Claro. Bueno, no es casual que vos me estás diciendo que lo querían llevar a López Rega. Claro. Era de la banda. Claro. Tal cual. También en el Durán, creo que fue uno de los hospitales cabeza en todo el trabajo de diversidad con las chicas trans, Tal porque cual, es tampoco es más, casualidad. es, claro, el único, digamos, hay un servicio de salud trans en el hospital que se creó con mucho esfuerzo, trabaja hace muchísimos años. Está un profesional que es Adrián Helien, que es un psiquiatra muy reconocido, que inclusive, bueno, lo entrevistan en distintos medios y hace poco ha sacado varios libros, digamos. Pero bueno, ese servicio es único en Latinoamérica. O sea, de alguna Claro. manera somos pioneros en muchísimas cosas en el Sí, hospital. no, no es, no, es como dice Luis, tienen un montón de intervenciones, de historia, de vivencias, de equipos de trabajo muy, muy particulares, únicos en este caso, como vos decís, aunque si bien ahora todo el tema de diversidad y de toda la comunidad LGBTI también se está tratando o se puede ir trabajando en otros hospitales. Bueno, el pionero, la cabeza, quienes surgen y empiezan a expandir todo esto, surgen desde el Hospital Durán. Eso Claro. es así, eso es así. Bueno, mañana escuché, Luis, que vas a ir al acto a las 11. Mira, seguramente, sí, seguramente vaya a cubrir incluso para mi programa de mañana. Ah, bueno, muy Sí. bien, buenísimo. Así que Buenísimo, bueno, Luis. para Así que. también poder Bueno, charlar lo vamos a seguir con él. porque el jueves asume nuestro nuevo jefe de gobierno, Tal el cual. domingo el nuevo presidente El nuevo electo, como lo presidente. llaman, así que Ajá. vamos a Bueno, empezar tienen la a... suerte ustedes, no se pueden quejar que lo siguen teniendo de ministro de salud a A este Quirós. muchacho, a Fernán Quirós. A Bueno, Fernán Quirós, a mí lo sí. único que me consuela es el dicho de más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Sí, bueno, pero ahí ya quienes van a tener que poner más las barbas en remojo van a ser las compañeras enfermeras, porque ahí está clarito que mientras él puede. Claro, las compañeras enfermeras que vienen Nunca la peleando quiso. por el tema de la profesionalización, que se las Claro, reconozca como claro. profesionales desde hace Igual ahí hay que bastante ver cómo tiempo. va, ahí hay que ver cómo va a jugar uno y otro, Macri, Jorge y Quirós. ¿Quién se va? Claro. ¿Por qué? Digo, porque Jorge Macri en la municipalidad de Vicente López, que él dirigía hasta ahora, a las enfermeras las reconoció como profesionales de la salud. Claro. Entonces, ¿lo va a desautorizar a Quirós? ¿Quirós se va a imponer al jefe de gobierno? Queda abierta Queda el capítulo. abierta la. Vamos a ver qué pasa con esa Vamos a ver qué negociación, pasa. Luisito. Me gustaría Bueno, ser pero mosca. ahí tienen que jugar mucho las organizaciones gremiales y pelear, y por supuesto las enfermeras, que son muy Tal cual. combativas, pero porque esa es la contradicción que mediáticamente también hay que marcarle a esta gente. Veremos, veremos qué pasa. Bueno, Bueno, estábamos charlando con Lidia Fernández, trabajadora del Hospital Durán. Mañana a las 11 están todas, todos, todos invitadísimos, invitadísimes al acto que se va a hacer ahí en el hall. Hubiésemos deseado muchísimas no gracias. hacerlo porque es un acto de repudio por un hecho que realmente nos sorprendió a mí, por lo menos cuando yo empecé a verlo y que se empezó a viralizar. Yo decía, qué mal, no, no, no lo podía creer, realmente no lo podía creer. Muy Así bien. que bueno, y después seguiremos charlando. Ya tenemos ¿Cómo a nuestro no? Sí, corresponsal ahí Cristina. en vivo y en Perfecto. directo que va a Muy estar bien. mañana. Nos vemos Buenísimo. mañana. Nos vemos mañana. Muchísimas Chao, chao. Muchas gracias. gracias, Muchísimas Lidia. gracias, Que salga ¿eh? todo Hasta bien. luego. Mucha Gracias. suerte, gracias. La verdad que no sabía, Luis, que ibas a ir. Me parece buenísimo. Yo Y justo, la verdad, sí, no en puedo ir, principio pero... sí, porque bueno, primero que estoy cerca, a 10 cuadras del hospital, y segundo que por el horario me calza bien, no tengo otra actividad que hacer, espero que no se me Sí, de nuestros presente nada. compañeros seguramente creo que va a ir y nos está oyendo también mi querida amiga Rosita Fabre, que ella ha sido trabajadora del Hospital Durán durante muchos años y que la otra vez habíamos ido juntas también a un acto de la gente de violencia contra la violencia de género. Y por el otro lado creo que también va a ir otra compañera, Graciela Martínez, que también forma parte de la Bueno. Federación de Profesionales de la Ciudad de Buenos Aires. Justamente para acompañar, ¿no? Porque estas cosas no hay que dejarlas pasar. hay que sentarse, juntarse, abroquelarse, resistir, ir para adelante, no dejarse llevar por estas cuestiones que intentan como volver a poner sobre el tapete cuestiones que no tienen por qué aparecer ya, nunca más, ¿sí? Nunca más. Así que bueno, Luis, mañana nos contás en tu programa otras voces, otras propuestas, a ver cómo te fue en el acto, ¿sí? Sí, señora. Bien, si a Nacho le parece, para distender un poquito, hacemos, no sé si hace falta otra pautita, hay que cumplir con el gobierno y vamos a poner algún otro tema musical, ¿te parece? Ahí vamos. Cuando nací mi mamá esperaba de mí que fuera un genio que menos podía pedir. Grande fue su desengaño cuando al cabo de un año todavía me hacía pis. Luego al crecer mi mamá se moría por ver que yo progresara en piano y estudiase inglés. Con materno descontento, entre llantos y lamentos, me decía, Jorge, ¿qué me haces? Mi mamá me pide que sea doctor, Jorge Schussein tiene que ser el mejor. Mi mamá me insiste, mi mamá me aplasta, mi mamá me castra hasta decir basta. Si yo no comía, ¿cómo se enojaba mamá? En la guerra en Europa quisieran lo que vos tirás. En Europa ya no hay guerra, mi mamá igual se arregla y ahora me habla del Vietnam. Años más tarde en la escuela superior, de los alumnos presentes yo era el peor. Mamita me pateaba y enojada me gritaba, aunque te mueras vas a ser doctor. Mi mamá me pide que sea doctor, Jorge Schussein tiene que ser el mejor. Mi mamá me insiste, mi mamá me aplasta, mi mamá me castra hasta decir basta. Adolescente ingresé a la universidad, guiaba mis pasos el buen cordón umbilical. Mi mamá entonces dijo a sus amigas que su hijo iba a ser como Einstein, pero más. Hoy soy mayor y me va muy bien como cantor. No tengo diploma, más gano un millón por canción. Mi mamá ya está conforme, pues mi éxito es enorme y dice, ¿de qué sirve ser doctor? Mi mamá me pide que sea doctor. Jorge Schussen. Y bueno, hoy volvimos a escuchar a Jorge Schussen. Cuando uno se vuelve a encontrar con estos recuerdos, las tijeras de mamá, y no solamente en ese momento se hablaba mucho de la voz, ¿no? De la madre, mejor dicho, de la madre de la cole. Y en realidad uno charlando con sus amigas de la cole decía, mirá, mi mamá viene del, qué sé yo, de la cole gallega y son iguales. Si no comes, te retan, si no comes, te ponen la comparación de la guerra, te dicen que tenés que tener un título universitario, bueno, nada. Un recuerdo, lo seguimos recordando a Jorge Schussen en estas canciones que yo le contaba a mi nieto adolescente que nos pasábamos con un cassette, que la otra vez lo habíamos dicho, a escondidas entre las compañeras, porque era música prohibida, era música y letras que no se podían, que no se podían comentar. Luis, no sé, nosotros, aparte de poder escucharnos, nos podemos ver. ¿Te está pasando algo que estás así como muy asustado, muy preocupado? No, bueno, entre sorpresa, preocupaciones. Ay, ¿qué pasó? Que no estoy mirando. Hablábamos de Alberto Fernández, que hace 2 años más o menos que no se sabe nada de él. o por lo menos, ni hablar en los últimos 6 meses. Pero ahora se descubre. Después del 10 de diciembre, él ya dijo que se va a ir a España porque hay 3 universidades que lo llamaron para dar clase. El tipo estaba preparando sus materias, tiene toda la razón, claro, del mundo. Tiene que prepararse para un laburo nuevo. Pero lo más grave, ¿sabes qué es? Que según versiones hay en España, va a ir de asesor de Pedro Sánchez. Avisémosle a los españoles, por favor. ¿Ganaron? Este tipo los va a fundir en 2 meses. ¿Cómo va? ¿Lo va a llevar de...? Bueno, sabemos que Sánchez ha hecho campaña y ha hecho reportajes y entrevistas y declaraciones públicas a favor de Massa. Sí. Bueno, no sé si Massa es Alberto o Alberto es Massa. Igual Massa ya se raja también, ¿no? Ya dijo que se iba a ir porque está contratado, no sé. Todos se van. ¿Cómo hacen para irse? Qué rápido que se van. Yo me quedo sin laburo y me tengo que quedar acá zapando como un idiota. Estos tipos enseguida se van en cualquier lado. Pero sí, por favor. Sánchez, cada vez que habla, y antes de que lo invistieran la semana pasada, siempre que había entrevistas, aprovechaba para decir de Vox y de Abascal, que es la ultraderecha de allá, muy similar a Milei, ¿no? Con el PP, el Partido Popular, que sería el Juntos por el Cambio de acá o el PRO de acá. Él le dice a los españoles, más o menos en esas palabras, fíjense de lo que nos salvamos, que no ganó ni el PP ni Vox. Miren lo que le va a pasar a Argentina con Milei. Ustedes no saben lo que es. Bueno, ahora, atento a nuestros amigos que tenemos ahí en España y en Barcelona. Yo mañana le voy a escribir y le voy a decir, ojo, pongan la barba en remojo, porque si este tipo va de asesora de Pedro Sánchez, pónganle toda la ficha que se funda. Y dentro de 3 meses le hacen una moción de censura para liquidarlo, porque allá es distinto el régimen. El gobierno puede caer en cualquier momento si hay por moción de censura, por cualquier causa, tiene mayoría en el Congreso y le votan, por ejemplo, una medida que no la puede sostener, y si la pierde tiene que caer el gobierno y llamar a nuevas elecciones. Bueno, el que avisa no es traidor, ¿no? Bueno, pero Fernández, Sánchez, son todos gallegos, son todos más o menos, nada. Sí, bueno. Le dan una mano, le dan un amigo descendiente de españoles, necesita una mano. ¿Qué sé yo? Y Cristina se vuelve para el sur, ¿no? ¿Cristina? Ajá. Sí, me imagino, se irá para el sur. Es lo que ya dijo, que estaba sin fueros, que esperaba que la vinieran a buscar, y se volvía a su casa. Se va a contar pingüino por ahí allá. Bueno, pero a ver, ¿te guste o no te guste? Pero, mientras tanto, en Ciudad Gótica, tenemos al presidente electo, futuro presidente en ejercicio, Javier Milei, que ya... Vos fíjate, este país da para todo. ¿Cuál fue la fórmula que perdió y salió tercera y no pudo llegar al balotaje? Bullrich. Petri. Los dos están conchavados ya en el nuevo gobierno. Bueno. O sea, hicieron tanto bombo y tuvieron un premio consuelo. Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Perdón, no tan consuelo, dos ministerios, no tan consuelo. Bueno, pero no son presidentes. Bueno, dos presidentes no vamos a tener. Y Petri en el Ministerio de Defensa. ¿Qué me contás? Petri sabe cómo, bueno, o sea, es una persona capacitada como para estar en el Ministerio de Defensa, o sea, no sé, digo. No sé, habría que fijarse en el Registro Nacional de Armas, a ver si por lo menos tiene una 45 declarada una legal. Gomera. Una gomera, claro. Bueno, pero, ojo, porque nuestro embajador en Brasil, Daniel Scioli, que siempre está dispuesto a dar una mano con los gobiernos que sean, se queda como embajador en Brasil con Milei. Cuando Milei dijo Otro que va a tener que compatibilizar ahí con entre ambos, porque Milei dijo que no quería saber nada con Brasil, con Lula. Con Lula. No con Brasil, con Lula. Ahora, como por eso te digo, como Scioli siempre está dispuesto a dar una mano, la mano que tiene, y hace muy bien, con todos los gobiernos. Luis, eso es humor negro, Luis. Y no, está bien, me parece perfecto. Hay que ver cómo va a mediar en eso. Porque Milei ya dijo, no con Brasil, no con los chinos. Bueno, no sé. Bueno, ahora, pero vos sabés que él ganó porque dijo lo que dijo y porque la gente pensó que no lo iba a cumplir. Entonces vamos bien, porque él dijo lo que dijo, la gente votó porque dijo lo que dijo. Bueno, mira, sabiendo que no lo iba a cumplir. Entonces ahora no lo está cumpliendo porque ya está reculando en chancleta con la Mondino a la cabeza, tratando de decir, no, nos vamos a llevar bien con todo, con el Papa, con Lula, con los chinos, con todo el mundo, nos vamos a llevar bien. Pero vos sabés que así como el PRO, aunque digan que no es el PRO, sino es a título personal, le ha dado funcionarios a Milei como la Bullrich, como Petri y algún otro, el de economía, Caputo, también el peronismo le está dando, porque se están quedando, no solo le están dando, sino que funcionarios políticos de segunda, tercera línea, le están pidiendo que se queden a los funcionarios del peronismo que están cubriendo ahora funciones. Porque claro, no tienen nada, no tienen cuadro. Entonces va a ser una melange que si el peronismo en el gobierno 4 años se peleaba entre ellos por la distinta rosca de los sectores internos, esto va a ser igual. Ya, hoy, por ejemplo, leyendo en Clarín, habla de que Milei, a la Villarroel la sí. acotó en el cargo de vicepresidente y que no se meta en nada más. Claro, porque tiene que cerrar algunas cosas con estos, tanto del peronismo como de los radicales incluso, tienen que negociar en el Parlamento. Entonces, como que no hagamos sola en algunas cosas, ¿no? Y la otra es que al final terminó nombrando al presidente de la Cámara de Diputados, que hoy estuvo reunido con la Moró, no me puedo acordar el nombre de pila, Cecilia Moró, ¿no? Uh-huh. Para ver cómo hacen el cambio de mando, a Menem Jr., no es Menem Jr., en realidad es el tío... Es hijo de Eduardo, ¿no? Claro, es el tío del finado Carlos Saúl, un tipo que no tiene experiencia absolutamente de nada. Fue un tiempo diputado provincial, creo que allá en La Rioja, y no sé si acá era diputado, o fue elegido ahora diputado por el mileísmo allá en La Rioja. Entonces, claro, tienen un problema bárbaro. ¿Por qué? Guillermo Francos lo quería a Randazzo, pero supuestamente por versiones, Cristina Kirchner dijo que no lo quería, que no lo pusieran. Y por otro lado lo tenían a Ritondo, te imaginás que era Guatemala y Guatepeor, porque Ritondo, papito, ese tipo de siniestro. Y este pibe yo creo que no sé, porque es no debe tener 40, 43 años, debe ser un tipo joven. No sé cómo va a ser. La verdad... Todavía está todo por verse. Vamos a ver el 10, qué pasa. Habrá que ver ahí para, tomar nota por ahí. Yo me doy una vuelta también para cubrir un poco el domingo, qué se puede conocer. Va a ser algo que no lo hace ningún presidente, ¿no? Después de asumir o que le den el mando allí en el Congreso... Después de su discurso, va a hablar en las escalinatas, cosa que nunca se hace eso acá en Argentina, por lo menos. Eso lo hacen en Estados Unidos. Pero bueno, él está tomando también muchas cosas de Estados Unidos. Y sí, yo el otro día, el viernes, estuve en una reunión y con algunos economistas, Claudio Katz, Demián Orfanó, que trabaja en el Ministerio de Economía, 15 años contratado está, y lo primero que ellos dicen son de ATE, es que en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio, todos los ministerios públicos nacionales, lo primero que van a hacer va a restringir los a no renovar contratos y liquidar a los contratados, incluso a los que están en plantas permanentes. O sea que se va a venir un poco, ¿no?, la situación. Bueno, sí, acá vamos... una de nuestras nuevas oyentes nos dice que seguramente va a manejar el Congreso con TikTok. Puede ser, algunos de ellos. Bueno, pero veremos. Bueno, hacemos una pequeña pausa y volvemos. Dale, que ya nos quedan unos poquitos minutos. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y co-conducción de Luis Angió. Oíd Mortales, los lunes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Yo soy la aventura, y tú la realidad, tú la ternura. Yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me da si no... Y estando ya en donde estamos, por más que hoy hace un poco más de fresco y demás, no nos tenemos que olvidar de nuestro columnista, el doctor Teijeiro, porque está viendo mosquitos, está apareciendo un poco el dengue. Recuerden las dosis de COVID que pueden darse si han pasado ya más de 6 meses de sus últimas dosis, los mayores de 50, quienes tienen riesgos de salud. Se viene un verano que supuestamente va a ser mucho calor, con lo cual, y también va a haber mucha lluvia, con lo cual el tema del dengue vamos a tener que estar muy atentos. Y vamos a ver si prontamente lo volvemos a entrevistar, a ver qué novedades tenemos sobre la vacuna del dengue. También habíamos hablado con la gente de Acumar, y bueno, también veremos qué es lo que pasa con Acumar ahora en la nueva Asunción, porque muchas autoridades de distintas organizaciones presentan la renuncia como una formalidad. En algunos casos la toman, en otros no. Bueno, veremos qué pasa también con la gente de Acumar. Y vamos a seguir con este tipo de temas que tienen que ver con nuestra calidad de vida, con nuestro cuidado de nuestra salud, con el cuidado de la salud de quienes están con nosotros y que hacen a que, bueno, viene una época difícil para los que tienen trastornos alimentarios, por las fiestas, hay mucha oferta de comida. Difícil para quienes tienen o que han tenido en su momento dificultades con el alcoholismo, que siguen siendo alcohólicos, como ellos lo dicen, y que se van a enfrentar a situaciones seguramente de mayor riesgo, de mayor oferta. Creo que uno de los temas que ya tenemos bastante superados es todo el tema de la pirotecnia, que también tendremos que retomar en este mes de diciembre. La pirotecnia cada vez más alejada, un lado por un tema de conciencia y de otro lado por un tema de bolsillo, porque aunque no sabemos qué es lo que puede pasar, en muchos casos uno empieza a cuidar muchos gastos y muchas cuestiones en donde antes decía, bueno, compro esto o gasto en aquello, y ahora empezamos a tomar un poco más de cuidado, no sabemos qué va a pasar con los impuestos, qué va a pasar con la subvención de los servicios públicos. En fin, con una serie de cosas que imagino que a partir del próximo lunes vamos a poder quizás tener alguna noción de algunas medidas que nos afecten seguramente. Pero más allá de las medidas, a mí me parece que sería muy importante tener muy en claro que aquellos derechos que hemos logrado y que hemos ganado no se pueden perder. A todo nivel, desde el impuesto a las ganancias, el salario no es ganancia, desde todos los derechos de las comunidades diversas, desde todo el tema del aborto, todo, digamos, todo ese tipo. O sea, a nadie se le ocurriría que hoy por hoy alguien derogaría la ley del divorcio, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pensemos en todas estas leyes que nos dan la posibilidad de ser quienes somos y de poder hacer lo que queremos y de nuestras libertades, justamente, para poder elegir libremente quiénes somos, qué queremos ser, para dónde vamos. Así que, bueno, vamos a tener que estar muy atentas, muy atentos, muy atentes, aunque suena todavía difícil para algunos poder hablar con la E. Pero sí, Luis, me decías. No, era para pasar un avisito nada más antes de irnos. Dale, decinos, aprovechemos estos minutos. El próximo jueves se va a realizar la 43 Marcha de la Resistencia de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. ¿El jueves 7? El jueves 7. El día que asume Jorge Macri. Sí, el día que asume jueves, bueno, pero ellas siempre lo hacen un par de días antes del 10 de diciembre, de 15:30 a 18:30, ahí va a estar, después de 47 años de lucha, la 43 Marcha de la Resistencia. Ahí se está, uno de los puntos fundamentales es que se abran los archivos del 73 al 83, y, quienes no puedan ir, sería importante que vayan, pero quienes no puedan ir, se va a hacer una transmisión conjunta entre La Retaguardia, Canal Abierto y Radio La Tribu. Así que de última pueden también seguirlo por alguno de nuestros tres canales, entre ellos, bueno, fundamentalmente por La Retaguardia, ¿no? Y otros canales amigos y radios amigas. Bien, bien. Bueno, va a ser una semana corta, pero larga, porque pueden suceder muchas cuestiones en estos días. Y nos vamos a ir de a poquito, yendo, ¿no?, con un tema de Serú Girán. Serú Girán, para los más jóvenes que nos escuchan, fue una banda de rock, y vieron que no dije conjunto esta vez, estuve mejor. Una banda que era mortal ir a verla, porque estaba Charlie, estaba Pedro Aznar, David Lebón y Oscar Moro. Y estuve viendo algunos recitales, estuvo presentándose David Lebón y yo decía... Increíble, ¿no? Como uno ve pasar un poco los años, lo ve pasar con la familia, con uno, con el espejo y con quienes nos han acompañado con su música, ¿sí? Y hoy yo elegí para como tema, ¿cuánto tiempo más llevará? Es una pregunta que creo que en esta semana nos vamos a hacer y veremos cuál será la respuesta, pero la pregunta será... ¿Cuánto tiempo más llevará? Luis, ¿querés alguna otra cosa de cierre? Si no, ya lo puedo ir saludando a Julio Pardo en la M690, a nuestro querido Nacho Álvarez González, que ya ha dejado definitivamente su amileinado peinado, y tiene un peinado muy, muy, no sé, muy de Nacho. A nuestros oyentes, hoy especialmente a Rosa, a mi amiga Rosita que nos está escuchando y que eso es parte hoy de la producción de este programa, Rosa, así que te aviso. Uh-huh. Por el otro lado, agradecerles a todas y a todos los que nos escuchan en el horario del vivo, en el horario de repetición, y nos vemos como podamos el próximo lunes 11 de diciembre en este país en donde el no saber qué va a pasar es como un leitmotiv del día a día, ¿no? Así que, Luis, ¿te parece que nos encontremos el próximo lunes? Muy bien. Nos vemos entonces al próximo lunes en este programa que se llama Oíd Más Que Nunca. Mortales. Chau, chau. Chau, Nacho, chau. Letras de cristal simulando. sabes a dónde estás. Algunos dirán qué viejo que estás. Por favor, hablemos de verdad.